Seguimos disfrutando en tu radio Mujeres. Soy tu locutor Oscar Vialta. Este día te hemos preparado un reportaje magnífico. Conocerás un lugar maravilloso. Te recomiendo que vayas con tu familia a desestresarte, divertirte y, ¿por qué no?, a comer deliciosísimo el fin de semana, porque ustedes tienen derecho. Sin más preámbulo, les hablo de Huayúa. Huayúa es uno de los pueblos que comprende la Ruta de las Flores. Está situado en Sonsonate y su nombre en náhuatl significa río de orquídeas moradas. Huayúa tiene un agradable clima, diversidad de historia y leyendas, sitio de incomparable belleza natural y también un famoso festival gastronómico que se lleva a cabo cada fin de semana frente a su iglesia, donde se venera al Cristo Negro. Uno de sus mayores atractivos naturales es la Cascada de los Chorros de la Calera, a 2 kilómetros de la ciudad. La Laguna de las Ranas es otro precioso paraje natural. Damos paso a Xochitl Soriano, que nos tiene preparado este hermoso reportaje. Muchas gracias. Hola, queridas amigas. Estoy muy cansada porque he estado caminando, pero lo que les contaré a continuación les encantará. Estoy frente a la iglesia en el famosísimo festival gastronómico. Es increíble la diversidad de olores, carnita asada con chirimol, su respectivo casamiento, tortillita bien calientita y la infaltable horchatita. Hoy es definitivamente un día espectacular para mí y para ti, pero más para mí porque esta comida está exquisita. Vamos a continuación a acercarnos a una de las expertas en la comida, aquí en Huayúa. ¿Cómo se llama, madrecita linda? Me llamo Juana Martínez. ¿Y desde qué edad se dedica a darle a todos los visitantes este rico platillo que estoy viendo? Bueno, desde que yo me acuerdo, a los 12 años, mi madre me enseñó. ¿Y cuál es el secreto para que esta carne esté tan suculenta? Primero que nada, se le quita la gordura a la carnita blanca o roja, no importa de qué tipo sea. Si es de conejo, ancas de rana, iguana, en salsa de res, de pollito o cualquiera, se le quita la gordura para que los clientes coman de lo mejor. Luego se le mezcla la cebolla, salsa negra, mostaza y pimientos secretos de la familia y a la planchita. ¡Qué delicioso este olor que podemos percibir! ¿Y esos pimientos secretos son cultivados aquí en Huayúa? ¡Por supuesto! ¡Siempre lo mejor en Huayúa! Ya saben, amigas, en Huayúa existen pimientos secretos que le darán un toque especial a sus comiditas. Doña Juanita, ¿qué les va a decir a nuestras amigas que la están escuchando en la radio Mujeres? Que se acerquen a Huayúa, ya sea los fines de semana, a quien les tenemos platillos deliciosos a bajos precios, que es lo más importante. Que dejen la cocina por un momento y que disfruten de los guisos sabrosos de Juanita Martínez. Atentamente. Muchas gracias, doña Juanita. Seguiremos en este bello pueblo de Huayúa. Queridas amigas, quisiera que estuvieran aquí. Es un clima muy fresco. No por nada es la ciudad más visitada de El Salvador. Estas cascadas de agua fría y cristalina de la cordillera de Apaneca están maravillosas. Es aquí donde se puede venir a dar un chapuzón, ya que las principales caídas de agua desembocan en dos grandes piscinas de aproximadamente 15 metros de largo, de donde siguen su curso. Precisamente, tenemos a un turista. ¿Cómo se llama? Richard Starlet, mucho gusto. ¿De qué país nos visita? Estados Unidos. ¿Qué fue lo que le llamó la atención de Chorros de las Caleras? Su pureza en aguas vivas, frescura, vegetación diversa. Mucho bonito, muy bonito. ¿Se animaría a venir de nuevo? Claro, mis próximas vacaciones, el verano, tienen que ser estas. Huayúa, Chorros de Galera, iglesia, me encantan, hospitalidad era excelente. Ya escucharon a nuestro amigo Richard. Así que, amigas, tu fin de semana está en Huayúa. Vívelo en tu país. Esto ha sido todo. Espero te haya gustado.